con mi amigo cantando y te quiero alabar con toda mi familia y con el corazón. Por Jesús te agradezco tu regalo y tu don. Bendecid a Jesús, ensalza su bondad y que todos los niños puedan jugar. Escuchad y su voz. Las armas y tanques se conviertan en pan, pan, pan. Bendecid a Jesús.